¡Palmas! ¡Arriba! ¡Fuerte! ¡Que se escuche! ¡Que no decaigan esas palmas todos! ¡Lo cantan ustedes! ¡Fuerte! No vas a cambiar, sé que me mientes. Me vas a dejar, aunque te cueste. No vas a jugártela por mí. Yo que tanto te pedí, seguiré siendo la otra. De todos a ver, porque seguimos así. No vas a cambiar, aunque me quieres. Me vas a olvidar, y aunque lo niegues. No vas a jugártela por mí, y aunque tanto te pedí, seguiré siendo la otra. Viviendo otra vida, no eres el hombre decente que solo lo hace con ella. Jamás, jamás vas a decirle, jamás, jamás vas a contarle que compartimos tu cuerpo y aunque nunca se lo digas, esa mujer se da cuenta. Se da cuenta. ¡Arriba! ¡Palmas! ¡De todos bien fuerte! ¡La gente acá un beso! ¡Muchas gracias! ¡Eso! ¡Nos vamos! ¡Y el aplauso! ¡Para todos ustedes! ¡Aplauso fuerte para Pablito Lescano! También un aplauso muy, pero muy fuerte para Dani de la Cruz, que nos va a acompañar en la trompeta. Muy bien. ¿Está Dani? ¿Está la banda? ¿Están todos? ¿Cómo andás, Dani? ¿Todo bien? Un beso. Este tema me encanta, ¿eh? Me encanta. Y lo sabes, me acompaña. Cuando quieras, maneja todo vos. Dale.